Bueno, muy bien, celebramos hoy la fiesta de la ascensión de Cristo al cielo, la culminación de todo un ciclo vital muy importante. El Hijo de Dios que sale del Padre y viene al mundo, y desde el mundo sale de este mundo y regresa al Padre, inaugurando el cielo. Jesús no sube a algún lugar, el cielo no es un lugar. Y en segundo lugar, en segundo término diríamos, Jesús no sube al cielo porque el cielo no existía antes que Él subiera al cielo. El cielo es el hombre en Dios. No es el lugar donde está Dios, sino es el hombre en Dios. Y Él es el primero que en cuerpo y alma vuelve junto al Padre. El cielo se estrena con la ascensión de Cristo a la derecha del Padre. Y entonces Jesús sale del Padre, viene al mundo, pero no viene de un modo fugaz y descomprometido, no asume la condición humana como quien se pone un saco, un suéter y se lo quita, sino que Dios se hizo hombre y lo será para siempre. Dios es hombre en la encarnación y lo es para siempre. Y entonces el cielo es este hombre, Dios, en el cual estamos invitados a ingresar todos. Y digo, viene al mundo no de un sentido fugaz y descomprometido, no viene, diríamos, como turista, sino como inmigrante. ¿Quién es el inmigrante? El que de una cultura y un país se traslada a otra cultura, a otro país, para radicarse allí. Dios es un inmigrante, se hizo hombre, vino al mundo haciéndose hombre para siempre. Y como todo el movimiento migratorio se produce un encuentro intercultural, porque el que se traslada a otra cultura y país lleva su propia lengua, sus propias modalidades, su propia comida, sus propios modos de convivir, su propio baile, en fin, todo lo que alguien con cultura puede trasladar a otro lugar. Y por eso es que nosotros tenemos en nuestro país comunidades paraguayas, bolivianas y de todo tipo de, digamos, de cultura extranjera. Entonces, Dios viene al mundo con la riqueza de su cultura. ¿Cuál es la cultura de Dios? La cultura del cielo. Dios trae la cultura de la comunión, porque esto es lo que es Dios, es comunión recíproca del Padre y el Hijo en el amor desde siempre. Esa es la cultura que Él viene a traer aquí al mundo, a la tierra, al suelo. La cultura de Dios en el mundo se llama Reino de los Cielos o Reino de Dios. Esto es lo que Jesús vino a aportar a nuestra humanidad. La posibilidad del encuentro, de la comunión, del entendimiento y también del perdón. Y Él fue generando pequeños círculos de cultura celestial, diríamos, aquí en el suelo, en la tierra. Y a su vez se enriquece con la cultura humana. Dios empieza como ser humano, como niño, a aprender a hablar, a aprender a abrazar a su papá, a su mamá, a sus abuelos, a sus tíos, a jugar con sus primos, Juan Bautista, a reconocerse miembro de una cultura como era la judía, a rezar, a orar con palabras humanas, a celebrar, a alegrarse, a llorar, a convivir. Es el Dios que asume también la cultura de los hombres. Y como en todo encuentro intercultural, también hay un choque intercultural. En todo encuentro de diferentes culturas siempre hay un choque. Digamos, aprovecho que hay tantos jóvenes en esta misa para decir esto. Un encuentro barra choque intercultural es de la cultura adulta con la cultura juvenil. Está claro que la familia es una experiencia de interculturalidad, porque convive la cultura adulta, la cultura joven, la cultura niña, diríamos, y es enriquecedor el encuentro intercultural, pero muchas veces hay daños colaterales. Está claro que los papás sufren golpes emocionales brindados por sus hijos, y que también los chicos, los jóvenes, sufren la convivencia con sus padres. La disfrutamos y la sufrimos, porque todo encuentro intercultural supone esto: encuentros y desencuentros, abrazos y algún choque o rechazo, como la discriminación que sufren los inmigrantes en una tierra extranjera, ¿no es cierto? Bueno, Dios, al hacerse hombre y venir a este mundo, trae la cultura del cielo al suelo. Se produce un enorme y magnífico encuentro intercultural, el reino de los cielos aquí en el mundo. Sin embargo, los daños colaterales ya los conocemos. Hay un choque intercultural entre el cielo y el suelo. No se llevan tan fácilmente bien el amor que trae Dios con la convivencia que los hombres conocemos a diario. ¿Y qué ocurrió con este hijo de Dios? Bueno, fue asesinado, nada menos. Fíjense el costo de este choque intercultural de la cultura del cielo con la del suelo. Y así vuelve este hijo de Dios humanado al cielo. Vuelve llevando los rastros de este choque intercultural. Vuelve con las heridas del alma y del cuerpo. Jesús puede mostrar sus llagas cerradas, ya sanadas, a Tomás, resucitado, ya tiene esas marcas. Y así, herido, sanado, resucitado, está junto al Padre. En el cielo entonces están las huellas del choque entre el amor puro, el amor perfecto, la comunión extrema que es Dios, con aquella que vivimos los seres humanos tan contradictoria. Sin embargo, la victoria de este encuentro intercultural está asegurada porque este hombre ahora habita junto al Padre, abriendo el cielo como experiencia posible para todos nosotros, ya desde aquí y ahora. Por eso las dos lecturas, tanto los Hechos Apóstoles como el Evangelio, nos hablan de un mandato, de un envío. Jesús le dice a los discípulos, vayan y bauticen. En los Hechos, en la primera lectura, bauticen en el Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bauticen significa sumerjan, hagan ingresar dentro, introduzcan en el amor el Espíritu Santo, en la comunión del Padre y el Hijo en el Espíritu Santo. Es decir, Jesús deja la misión de que esta cultura celestial que Él inauguró aquí en la tierra, en la cotidianidad de todos los días, se expanda, se irradie. Y entonces fíjense, nosotros hemos sido introducidos en esta cultura del amor y la comunión el día de nuestro bautismo y la intentamos vivir cotidianamente en nuestra casa, en nuestro ámbito de convivencia. Tenemos, diríamos, una doble nacionalidad, un doble pasaporte. Somos ciudadanos de este mundo, y no solamente de este mundo, sino de este país y de este barrio, de esta ciudad. Esa es nuestra cultura. Eso es lo que somos, este es nuestro sello, nuestra marca como seres humanos. Pero además tenemos el otro pasaporte desde el bautismo. Somos ciudadanos del cielo. Esto es, somos ciudadanos invitados a la cultura de la comunión, del encuentro, de la comprensión recíproca entre diferentes. Sin que se anulen las diferencias, el Padre es Padre y no Hijo, el Hijo es Hijo y no Padre, y se llevan bárbaro eternamente en el cielo, se llaman Trinidad, amor, comunión de amor de distintos. Y entonces, varón, mujer, cultura masculina y femenina, adultos, jóvenes, cultura adulta, cultura juvenil. Esas diferencias son reconciliables, son amigables, algún daño colateral cada tanto hay en la pareja, en la familia, pero digamos, desde la experiencia del amor en la cual hemos sido sumergidos por nuestro bautismo, si la vivimos realmente en la fe, la cultura del cielo empieza a ser cultura cotidiana nuestra. Como ciudadanos del cielo, entonces no podemos discriminarnos unos a otros, como diciendo, vos sos siempre la misma, las mujeres son todas iguales, como en ese trato machista, o recíprocamente las mujeres despreciando el alma masculina, o los chicos burlándose de los adultos, o los adultos no bancándose que el joven sea joven y no adulto. Al revés, con el doble pasaporte, diríamos, de ser de este mundo, pero también tener la cultura del cielo, de la comunión, aprendemos a reconciliar lo distinto en una comunión que no anula las diferencias, sino que las hace convivibles en esta interculturalidad, diríamos, humana. Ser entonces creyente en el Jesús que asciende al cielo significa, aquella es nuestra patria definitiva. En el cielo estará recuperada, digamos, no descartada, recuperada todo rasgo de genuina cultura humana, todos los colores, los sabores, los aromas, los ritmos, las expresiones, las diversiones, todo lo lindo y bueno que tiene lo humano en tanta pluriformidad de manifestaciones estará en el cielo. Y a su vez, en el cielo estará nada menos que Dios, disfrutando con nosotros de esto. Y entonces nos enriqueceremos nosotros en el cielo con la visión de Dios. Seremos divinos. Así como Él se enriqueció, entre comillas, con la cultura humana y fue humano y lo es para siempre, nosotros que somos humanos seremos divinos para siempre. Eso es el nombre que nosotros reconocemos más cotidianamente como santidad. ¿Quién es el santo? El que tiene el doble pasaporte. El que es un chico, un hombre, una mujer de este mundo, pero habitado por el amor, la gracia de Dios, habitado por la cultura de la comunión, por la gracia en su corazón, es santo por su bautismo. Los santos no son los que, digamos, lo digo al revés, los santos no lo son por el hecho de estar en el cielo, sino que están en el cielo por haber sido santos en el suelo, en la tierra. Ellos aquí y ahora, hombres y mujeres, y aún chicos jóvenes, que hay santos, como Ceferino, como Laura Vicuña en nuestro país y en Chile, son santos porque aquí, en este mundo, pudieron vivir y encarnar la cultura del cielo. Sin evadirse y sin elevarse del suelo, vivieron aquí la cultura del cielo, la cultura de la comunión y del amor. Por eso, porque acá fueron santos, ahora entraron en esa experiencia ya definitiva de la doble ciudadanía, diríamos, ¿no? De ser hombres divinos, mujeres divinas en el cielo. Ojalá que podamos nosotros no solamente creer que alguna vez iremos, si nos portamos bien, al cielo, sino que podremos, que creamos que podemos traer el cielo al suelo. Que como ciudadanos de esa cultura de la comunión, por nuestro bautismo, podemos ya aquí y ahora, con la gracia de Dios, ser santos y construirla. Caserita, chiquita, pero real y vivible. Hombre, mujer, adultos, jóvenes. Orqueta bajo Bulón. Ricos, pobres. Inteligentes y de los otros. Que podamos, en esas diferencias que nos distinguen, trazar siempre caminos y rutas de comunión para ser entonces ciudadanos de la Trinidad, ciudadanos de la comunión trinitaria, de la comunión en el amor. Y entonces ya desde acá estaremos haciendo la experiencia del cielo. Y cuando lleguemos al cielo de verdad, sabremos de qué se trata. Ojalá entonces que preparemos, como un buen inmigrante lo hace, preparemos nuestro movimiento migratorio. El buen inmigrante es el que lee, estudia, aprende la lengua del país donde va, las costumbres, etcétera, etcétera, para que cuando llegue se adapte mejor. Ojalá no seamos inadaptados en el cielo. Nuestra purgación será más larga. Ojalá que desde aquí hagamos la previa, digamos, de preparación para esa cultura del amor perfecto, amándonos un poquito mejor los unos a los otros, y ya aquí entonces el cielo será una experiencia vivida.